palomita de blanco aletear. En el patio resuena frutal y en el aire parece un cristal. Por Dios, mamá, que no se haga la noche en tu voz y que vuelva otra vez a brillar en tu boca la estrella del bar. Hoy me duele tanto haber crecido como duele tu voz que cayó. Ay, paloma, yo quiero en mi nido otra vez tu sonoro arrorró. Ayer, mamá, con un beso me hacías volver, con tu llanto apagabas mi sed y cantando encendías mi fe. Y hoy, mamá, yo le pido tus coplas al sol, porque quiero otra vez escuchar en tu boca un ángel cantar. Me duele tanto haber crecido como duele tu voz que cayó. Ay, paloma, yo quiero en mi nido otra vez tu sonoro arrorró. Ayer, mamá, con un beso me hacías volver, con tu llanto apagabas mi sed y cantando encendías mi fe. Y hoy, mamá, yo le pido tus coplas al sol, porque quiero para mí escuchar en tu boca un ángel cantar.